se realiza exitosamente el trabajo de rehabilitación de las zonas septentrionales damnificadas en la provincia Hamgyong del Norte. Gracias a la dinámica reparación del ferrocarril, hasta ahora han liquidado el 65% del alud, restaurado el 70% de la acrotera y 35% de postes de la catenaria, y ha abierto varios tramos de vías férreas de la zona. Las fábricas y empresas del Ministerio Ferrocarril, como el Complejo de Locomotoras Eléctricas Kim Jong-tae, la Fábrica Ferrocarril de Chongjin y la de Traviesa de Hormigón Rahung, efectúan campañas para producir y suministrar urgentemente las catenarias y otras piezas. Por otra parte, los miembros de las brigadas de choque de la avenida Ryomyong de 618 y de 922 han tratado con ofensivas audaces tierras y fangos de decenas de miles de metros cúbicos y reconstruido decenas de kilómetros de la avenida de Musan Río Rim, destruida cruelmente. En solo un día de inicio de la obra, acabaron la excavación de base de viviendas para 110 núcleos familiares. Gracias a ello, el complejo de minas de Musan inició parcialmente la producción de mineral de hierro.